bajo mis pies. Encerrado ando yo me en la cama, sí. Estamos todos enterrados, tipo por aquí. Estamos peleando todos en tatatami. Pero sabes que no viene ya tu mami. Para ti es mierda, como si todo lo que tengo es una vida ya no está bajo mis pies. Todo lo que tengo es sí, una vida que está bajo mis pies. Sí, sí, mando saludos aquí España para Francia. Ven aquí, esta mierda fragancia. Bueno, vienes aquí, es la verbena. Estamos pero vamos todos ponte de cenar. Conozco cuando está en acción. Litros de ritmos en los que grito yo con los bros. España, Chile, no va a ser menos. No, no, oh, oh, oh. Conexión, lo que conozco cuando está en acción. Litros de ritmos en los que grito yo con los bros. España, Chile, no va a ser menos. Todo lo que tengo, lo tengo, lo que tenemos. Ladrillos, dinero, infinita cima, kriptonita rica, esto es lo que pica, mi consuelo. Quieres ser sincero y el esmero no se aplica. Vete al puto frico, el mero número en la lista al menos. Súbelo en el Uber, pisarás el freno. We'll be right back. Thank you. Thank you. Thank you.